de Deporte de la Municipalidad de Concordia, Ivana Pérez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Ivana? Un gustazo tenerte en el programa. Ah, sí, el gusto es mío. La verdad que un placer estar acá con ustedes. Bueno, aparte mucha sonrisa. Me gusta eso, sí, ya sí. Para hablar en una entrevista. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero bien, con la verdad. Con mucha intensidad. Mucha intensidad. Deporte desde que arrancamos, desde el 11 de diciembre, no paramos. Realmente no descansamos ni los fines de semana. Así que feriado no existen. Bueno, ahí justo cuando te anunciaba hoy decía... Una de las áreas, todas las áreas arrancaron, sí. Pero deporte fue como la más visible, ¿no? Sí, exactamente. Te tocó el verano. Y nos tocó el verano, nos tocó la entrega de premios San Antonio, claro. De Padua, también la maratón de Reyes. A la de San Antonio nosotros le agregamos la de entrega a discapacidad especiales, así que eso ya también nos dio un trabajo extra ya la primera semana. Y después, bueno, todos los recreativos de verano, que fue realmente muy intenso eso, porque había que cubrir, organizar todo. Vos pensás que no estaba organizada ni la Maratón de Reyes, ni los recreativos, ni en cuanto a logística, ni en cuanto a dinero. O sea, y que en poco tiempo tenías que... En un mes hicimos la maratón y los recreativos prácticamente en simultáneo. Así que aparte, mucho trabajo. Recreativo que apuntaste a todos los fragmentos etarios, ¿no? Porque hubo para mayores. Sí. Eso está bueno. Eso nosotros agregamos esa parte que fue maravillosa. La gente mayor realmente necesita esos espacios. La alegría, la felicidad que transmitían. Todo el mundo quería ir a ver, solamente a ver cómo estaban ellos jugando y divirtiéndose. Era maravilloso. O sea que hoy, que ya pasó lo que puede ser la etapa estival, balance positivo de lo que fue el verano. Totalmente. Aparte, gracias a ese recreativo de adultos mayores, sí, seguimos hasta ahora con actividades para adultos mayores, articulando con lo privado. Tenemos la parte de swimming, que nos estamos articulando con ellos para lo que es gimnasia acuática de adultos mayores. Así que eso de adultos mayores siguió. Y además tenemos actividades en distintos espacios, plazas, playones, Zoom de usos múltiples, salones de usos múltiples, en distintos lugares también para actividades de adultos mayores. Así que siguió toda la ola esa de adultos mayores. O sea que, Ivana, está bueno esto que estás diciendo, una gestión que genera muchos vínculos. Llamale instituciones, llamale barrios, llamale clubes, es un escenario así. Totalmente. Bueno, con respecto también a con la parte educativa, gestionamos con todo lo que es educación no formal, para hacer toda la parte de actividad física por fuera de las escuelas, pero a la vez articulados con las escuelas. Así que eso es buenísimo. Por ejemplo, en el Víctor Opel tenemos alrededor 23 barrios. Mirá vos, claro. 23 barrios y muchos en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces ahí el Víctor Opel es uno de los lugares más importantes para nosotros en cuanto a nivel de actividad física, social, ¿no? Y bueno, ahí tenemos muchas actividades. Ayer estuvo en el programa el secretario de Desarrollo Humano y hablaba del programa Relevar. Y decía que en muchos casos estaba vinculado con el deporte y llevar la actividad. Por eso está bueno esto de la articulación o no con las áreas. Bueno, claro, el sistema Relevar está bueno porque nos da todos los datos, van casa por casa juntando datos a ver de qué situación está cada familia, cada chico. Entonces nosotros desde deporte podemos tener como un abordaje de esos resultados y articularlos con salud, con cultura, con todas las demás áreas, ¿no? Con turismo también, porque los llevamos a pasear en el bus turístico a los chicos. O sea, tenemos muchas actividades, siempre trabajamos en forma articulada. Realmente solos no se puede trabajar. Y el éxito de la gestión siempre va a estar dado por la articulación, porque al haber pocos recursos por la situación en que está Concordia, la provincia y el país, digamos, ¿no? Estamos como una situación de una ordenanza salió de emergencia, que estamos por 3 meses, 90 días, bastante limitados, y solo con foco en las necesidades más y más urgentes. Realmente, si no articulamos, no vamos a conseguir nada. Tal cual. Sí. Es bueno ese mensaje, Ivana. Y te pregunto, acá voy a lo personal, ¿es tu preocupación esos sectores más vulnerables que hoy hasta le cuesta comer? Imagínate llegar con la presencia, la contención. Sabemos que el deporte en eso juega un rol clave. Es un escenario preocupante ahí. te agradezco tu pregunta, porque la verdad es que esa pregunta se conecta con mi propósito de vida, bien, con mi misión, digamos. Bien, yo siempre atendí en muchos lugares y he ganado bastante bien, digamos, pero eso no me llenaba, digamos, no hacía como un, no movía la aguja, como dice Ascue. Pero yo dije, bueno, todo el conocimiento, todas las capacitaciones que tengo, en muchos aspectos también, no solo como kinesióloga, sino en el coaching, en trabajos mentales, en trabajos de programación neurolingüística, tengo muchas formaciones, lo quiero aplicar a mi ciudad, a la gente, para que podamos salir adelante. Es como un granito de arena más que quise aportar. O sea, en lo económico yo no gano menos de lo que ganaba en lo privado, si podés decirlo de una forma, ¿no? Sí, porque todos me preguntan, ¿pero qué haces? Te va por otro lado también el desafío. Exacto, claro. Porque a mí la verdad me llena, respondiendo a tu pregunta, ¿no? En lo personal, sí, a mí me llena, digamos, ver que hay un cambio más en más personas. Yo en el uno a uno tengo sesiones que las personas pueden mejorar desde muchos aspectos. Y quise aplicar mi desafío personal, fue aplicarlo a mucha gente. Claro, a lo colectivo, exactamente. Y es por ahí donde trabajo. Primero con el equipo mío de trabajo y después lo vamos aplicando a todas las áreas. Bueno, y ahí me llevaste a ese punto. ¿Cómo está el equipo, no? Porque hay gente conocida, ahí le mandamos saludos a la gente de deporte, el equipo, fundamental. El equipo, yo siempre digo que el equipo es mucho mejor que yo en cada cosa individual, ¿no? O sea, está el que es mejor en toda la parte social, como está mi director de gestión institucional, que es Fabricio Mesa. Polo Pupe se encarga de toda la parte administrativa, y eso. Es gente que no es que es de un partido político, es gente de algunos de planta. Yo trabajo con la gente que ya está trabajando desde hace tiempo ahí, o sea, nosotros nos guiamos solamente por las ganas y la voluntad de trabajar, nada más. Eso es lo único que pido. Con ganas y voluntad de trabajar podemos hacer de todo, que es lo estamos haciendo. Y vamos acomodándonos en los roles que nos tocan. Tenemos muchos roles que cumplir, porque también tenemos desde esto de la educación, tenemos también las capacitaciones. Bien. ¿Vos sabés lo maravilloso? Sí, te iba a llevar a eso. Tema de capacitación. ¿Vos sabés que? Yo creo que jerarquiza a lo que es el deporte, pero te hablo en general, bien apostar a eso, ¿no? Mira, las capacitaciones a mí me sorprendieron gratamente dentro de la subsecretaría, porque el plantel de profesores es impresionante. Hacemos capacitaciones internas, 2 semanas hubieron de capacitaciones internas, o sea, los mismos profes especialistas en alguna actividad, en alguna disciplina, capacitaban a sus compañeros. Esas 2 semanas fueron impresionantes el respeto que hay entre los profes y todo lo que saben. Mira, y lo que pueden enseñar y lo que podemos aprender. Yo aprendí un montón en esas capacitaciones. Eso por un lado, y después tenemos las capacitaciones con invitados de afuera, de otras provincias, especialistas en cada área. Bien. Ahora viene uno de didáctica para básquet, así que tuvimos de boxeo, que vinieron de Buenos Aires, de la Confederación Argentina de Boxeo. Vino gente de River, puede ser. Ay, en un momento. Pero callate, que vino. ¿Vos sos de River? De River. Hicimos el torneo internacional de fútbol infantil con River, Racing, Defensa y Justicia, y vino Chaná de Salto. Y hace poquito hicimos un amistoso de fútbol femenino que vinieron de Salto, y tenemos una proyección para hacer muchas cosas así en equipo con la gente de Uruguay, que se pueden sumar también de Paraguay, de Brasil. Mirá, ahora vamos a tener también una inauguración, porque no sé si sabían que, bueno, salieron las noticias que Juan Pablo II fue declarado patrono del deporte de Entre Ríos. Entonces ahora, en estos días, si no me equivoco, el 9 de mayo va a ser el reconocimiento en la costanera, donde está su monumento. Vamos a poner una placa y vamos a hacer un acto. Pero bueno, Juan Pablo II salió patrono de Entre Ríos, del deporte. Gran papa que tuvimos, ¿no? Y era un papa diferente. Como que tenía una onda, ¿no? Sí, aparte anduvo por acá cerca, ¿no? En Salto, sí. Anduvo sí, por fue, la... exacto. ¿Cómo está el vínculo con los sectores de las instituciones deportivas? el vínculo desde la subsecretaría con los clubes, para decirlo. Sí, bueno, justamente hice una reunión hace 3 semanas atrás, más o menos, con todos los de la liga, con todos los clubes de la liga. Algunos de los clubes no tienen cancha y otros sí. Entonces quedamos en qué le podíamos gestionar nosotros desde deporte, porque como tenemos pocos recursos, la verdad que no sé cómo se manejaban antes, pero por ejemplo yo recibía listas de necesidades. Yo le digo, podemos ayudarlos desde la gestión. Entonces me dicen, bueno, pueden gestionarnos un profe. Bueno, estamos con eso, porque empezamos a darle prioridad a los que no tienen cancha. En primer lugar, los que no tienen cancha. Y después a todos los de la liga estamos haciendo. Nosotros no cobramos por usar el estadio. Les pedimos alguna colaboración, sí, de por ejemplo los tarros de pintura para marcar ese día la cancha, porque eso también es un costo y se borran rápidamente las marcaciones. Ahora está jugando Victoria, que somos acá del barrio, jugando a nivel provincial. Se generó el buen vínculo eso con los clubes, entonces los canales de comunicación están bien abiertos. Estamos bien, que yo sepa por lo menos. No, porque viste son sectores de contención, ¿viste? Más que nada apuntándole a las categorías más chicas, ¿no? Que es donde van los pibes y eso. Uno siempre se asusta, Ivana, ¿viste? Con la problemática, el mismo intendente que ha venido acá varias veces nos ha hablado de los consumos, de la droga. Entonces cuando uno dice, y ahí le da un rol clave al deporte, ¿viste? El boxeo, lo que juega en el rol social es terrible. Sí, vos sabés que nosotros hicimos en el Opel knockout a las drogas, estuvo muy bueno en todo lo social, fue mucha gente, tuvimos mucho apoyo, después en Costa Chaval apoyamos también una iniciativa. Qué lindo nombre ese, ¿no? Knockout de las drogas. Y la verdad es que nosotros nos queremos ocupar de eso, nos queremos ocupar, vamos haciendo lo humanamente posible, ¿no? Articulando y haciendo. A lo mejor nos gustaría, y a la gente también le gustaría, que vayamos más rápido, con más acciones, pero sinceramente vamos al paso que podemos y lo apuramos lo más que podemos, estando todo el día prácticamente 24/7, como se dice comúnmente, a disposición. Nos gustaría tener más recursos, pero por el momento hacemos con lo que tenemos. Recursos limitados, que es por una situación ajena a la subsecretaría y al municipio. Te diría. Lo que no significa que no hagamos, no podemos cumplir con todos los requerimientos que nos piden, es verdad. Tal vez en algunas cosas también nos podemos llegar a estar equivocando, como no. Nosotros estamos súper abiertos a todo lo que es sugerencias, críticas o aportes que nos quieran dar, porque la verdad es que nosotros trabajamos para la ciudad, estamos al servicio de la gente, y que realmente a veces por ahí no nos podemos no darnos cuenta de algo, y si nos dicen, yo, en primer lugar, bienvenido. Iván, ¿y cómo están los canales de comunicación, ponele, con la provincia, el área de deporte? La provincia, viste que siempre es importante por la búsqueda, como dijiste, gestionar lo que sea, desde un aporte hasta un poste para iluminación. Totalmente. Y si tenés algún tipo de canal de comunicación con Nación. Exactamente. Bueno, es así, provincia tiene al frente a Sebastián Uranga, que ha tenido problemas de salud y no ha podido al principio comenzar a trabajar, entonces eso estuvo un poquito demorado. Después, hace un mes atrás más o menos, vino Ricardo Lupi, que es el que está ahora trabajando, ocupando en parte el lugar de el Sebastián. Tenés razón. Histórico jugador de básquet, Pablito Sebastián Uranga. Con Sebastián hablé muchas veces antes, cuando todavía no había empezado la gestión, para conocerlo, lo invitamos a charlar. Bueno, tuve el gusto de conocerlo. Bueno, y sí, empezamos a nosotros siempre tuvimos una muy buena relación con provincia, y ahora estamos más en contacto. Esta semana no pudimos viajar a Paraná, pero la semana que viene vamos a ir para allá a tener en claro todo el sistema de becas, saber qué pasa con los Juegos de Vita, o si se va a hacer algo similar con otro nombre, que algo de eso hay. Todavía no tenemos, digamos, la posta, pero estamos viendo todo eso, justamente. Y bueno, con Nación todavía no hemos tenido tanto, pero del Club Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora en junio aproximadamente, no sé la fecha todavía, van a venir porque están haciendo toda una campaña para colaborar con algún lugar, un espacio de acá de Concordia, ya sea con pintura, arreglar algo, van a traer, están recibiendo donaciones, así que tenemos ahí algo de rugby social, ellos tienen la parte de rugby social con las que nos quieren ayudar y también vamos a hacer partidos amistosos con lo que es hockey masculino y hockey femenino, pero más masculino. O sea, a nosotros nos gusta esto de sumar algo, una vuelta de rosca, algo más. Acá hay hockey masculino en el hípico y bueno, queremos ver de potenciar, porque ¿qué pasa? A veces todo se dividía en lo más tradicional o en los deportes más tradicionales. Como yo le decía, está bueno ampliarlo, porque a veces uno dice, no, yo nunca hice deporte porque no servía, y realmente no es que no servía, para ese deporte por ahí no era lo que te gustaba o lo que tenías más capacidad, entonces lo dejabas y ya no hacías nada. Ahora queremos que ampliar para que la gente se pueda sentir, por ahí te encanta bocha, y uno dice bocha, dice, estás parado tirando. No, necesitas un entrenamiento, es una elongación, es un deporte. Trabajar, incluso hay federados, hay deportistas que están federados, se compran de clubes, o sea, y todo necesita un entrenamiento mental, físico y social, porque la parte social es la que te ayuda a vos a estar mejor, a generar endorfina, felicidad, estar contento, estar con gente que hable en el mismo idioma, que le tengan los mismos gustos, compartir experiencias, eso es muy saludable. Tema clínica del deporte, ¿cómo está? Viste que eso ha jugado un rol importante y uno lo toma casi con, che, mirá, tenemos una clínica del deporte y es municipal y hay que aprovecharla. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, eso estamos de a poquito mejorando también, porque ¿qué pasó? Cuando nosotros ingresamos en la gestión, estaba ocupado con los inundados, porque estaba justo la inundación. Entonces tardamos un poquito más en recondicionarla. Ahora, en la semana próxima, empiezan las tareas de refacción y pintura, va a ser por partes, porque no las vamos a cerrar. Entonces va a ir despacito, pero lo vamos a ir haciendo lo mismo que con el gimnasio municipal, pero bueno, después te salto a ese tema. Ahí después vamos. Vi que andabas el otro día por el municipal, sí, ¿o no? Sí, sí. Ah, sí, ahí estamos. Ahí está el área de deportes. Ahí está el área de deportes, sí. Y bueno, estamos esperando para poder hacer una compra de las cosas que faltan de la clínica, el polifuncional, que le decimos, la clínica del deportista. Ahí le agregamos la parte de psicología. Bien. Eso está muy bueno. Tenemos nutrición, tenemos kinesiología, tenemos médicos, y estamos trabajando con todos los aptos físicos para los clubes, básicamente. Van todos los clubes. Lo que nosotros le pedimos es una colaboración de comprar, por ejemplo, algunos electrodos o alguna cosa, como que puedan colaborar con eso. Porque habíamos sacado la cuenta hace 2 meses atrás y si tuvieran que pagar, digamos, cada apto físico salía alrededor de 90.000 pesos por persona. Y una colaboración de algún electrodo, no dinero, eso no manejamos dinero. No, está buenísimo. Pero sí alguna colaboración, y la verdad que los clubes lo entendieron y están colaborando, eso estamos súper agradecidos. Ivana, y obviamente que se abren desafíos de acá al corto y mediano plazo. ¿A dónde se apunta hoy la Subsecretaría de Deportes? Bueno, lo social es el desafío más grande. También viene de charlas con el intendente, con el secretario, esto viene ahí, es como una orientación. Exactamente, sí. Siempre más allá de lo que nos contaste de lo personal tuyo, que está buenísimo. Aparte, se te nota con la pasión que lo tomás y está bueno, pero está bueno, esto viene también de una bajada. Exactamente, así es. La parte social, porque nosotros, ¿cuál fue nuestro interés en todos los que nos juntamos para en esta gestión? Yo estoy muy alineada con Ascue en este sentido, de lo social. Porque Concordia se extendió muchísimo y quedó, digamos, muy lejos de lo que ahora es el centro. Si tuviéramos que correr el centro, ahora sería más a la altura de donde está la pileta Tabela, la vía. El centro tendría que ser ahí, más o menos. Sí. Quedamos como... Porque para allá, para el oeste, impresionante. Entonces, nuestro propósito es colaborar con la ciudad para levantar desde ahí, desde lo social. Entonces, por eso llegamos a cada rincón de lo social. Ahora, digamos, con los recursos que tenemos, a medida que salgamos de estos meses que son los más difíciles del inicio y también a nivel país, ¿no? Vamos a poder poner más actividades y más lugares donde lleguen los chicos. Por ahora estamos cubriendo, bueno, 45 barrios, llegamos 45, bueno, a 45 barrios. Aparte siempre ahí podés tener una figura de algo y después nos termina enalteciendo como ciudad. Exacto. También acompañamiento y presencia en... Para decirlo, los deportes más profesionales, más está bien ahí, ¿no? Exacto. Porque tuvimos automovilismo, tuvimos rugby, tuvimos fútbol, también estando ahí, ¿o no? Exactamente, sí. Nosotros estuvimos cuando estuvo lo de Espinillos en el lago, ahí estuvimos acompañando. Después toda la parte de automovilismo, no fue tanta nuestra participación, pero sí acompañando. Hicimos el acompañamiento bien, nada más. O sea, no es que pusimos mucho, porque ellos ya tienen toda su organización. Sí, aparte. Es bien privado eso, ¿no? Es bastante privado y también se relaciona, pero bueno, hay terrenos municipales ahí, por eso participamos, y también turismo participa mucho de la mano de, digamos, de todo lo que es automovilismo, el turismo va muy ligado a eso, pero sí estamos acompañando todos los eventos privados que podemos. Hace dos fines de semana atrás estuvimos en 8 eventos al mismo tiempo. Y tenemos 3 carpas para poner, entonces acompañamos hasta... Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Bueno, pero está bueno, porque aparte son desafíos y hay que resolverlos, y eso está bueno, y que le den el rol al deporte, la importancia que tiene, y que aparte que juega un rol en lo social importantísima. ¿Te preocupa ese escenario del avance del consumo? ¿Por qué te pregunto esto? Sí. Vos sabés que acá en el programa detectamos que ha bajado hasta la edad, ¿no? De acceso a las drogas de los más chiquitos, y nos asustamos, ¿no? Totalmente. Entonces vos decís, che, esos espacios, si está el Estado como tal, con el deporte, con la cultura, con lo que sea, si no está el Estado, lo ocupan otros. Totalmente. Peligroso. Hablando en uno de los barrios que fuimos ahí, nos contaban que hasta los 9 años ellos pueden tener, ya sea una iglesia, esos grupos, los chicos ahí, después a los 9 años ya empiezan a usarlos, digamos, para que lleven y traigan como... De droga, digamos. Sí, las mulas, como le dicen, mulitas, pobrecitas. No, sí, que llevan y traen ellos la droga, sí, los paquetitos. Y entonces ahí ya los empiezan como a perder a los chicos a esa edad. Así que imagínate, re chiquitos. La verdad que es muy preocupante, pero a mí no me gusta esto tanto de la preocupación, sino de la ocupación. Esa palabra, me gusta usar eso. Hablemos claro, porque perfecto. Si yo digo me preocupa, es como que me quedo inactiva, digamos. Entonces, ocupar, ¿qué sería? Articular con los demás lugares, hasta incluso con la gente de todo lo que es desarrollo urbano, iluminación, todo lo que es nivelar terrenos. Por ejemplo, tenemos ahí el barrio José Hernández, que estamos llegando ahora con propuestas. Queremos también nivelar la canchita que está toda poseada. Hay un Zoom, un salón de usos múltiples que ha sufrido vandalismo también. Entonces, bueno, colaborar con eso. También en el tema de la seguridad, ¿no? La iluminación, todo el camino que va hasta ahí. O sea, es todo un equipo de gente que trabaja para el profe ahí lo describiste pueda bien, ir. Ivana. Después toda la parte de salud, todo, hacer los controles cada tanto que se puede hacer, digamos, siempre cuando están los chicos ahí. ¿Cómo es? Desarrollo social. Porque desarrollo a veces social. Asistencia. Siempre, no siempre. Desarrollo social es fundamental, es fundamental. Y bueno, trabajar así en forma articulada todo el tiempo, sentirse acompañado también es importante para nosotros. Si solamente deporte fuera, no sería completo para nada. Nosotros articulamos con salud, con desarrollo social, con toda la parte de cultura también, la parte de educación no formal también está debajo en la misma secretaría de nosotros, de desarrollo humano. Perfecto. Bueno, buscamos la articulación todo lo que se puede. Viste, Ivana, que se anunció, y esto era un proyecto de Francisco en la campaña, ¿no? De cómo de descentralizar el municipio, hablar como distrito, ¿no? Exacto. Ya uno en Villadela, en el nodo de Villadela, sí. es importante para manejar datos, información, que pase esto. Vos misma dijiste recién, el centro ya no está acá, está allá. Exacto. ¿Es importante esto? Totalmente. Bueno, se dividió la ciudad en 11 distritos. Cada distrito comprende cierta cantidad de barrios, ¿no? Hay distritos que están más cargados y otros no tanto. Entonces, nosotros nos basamos en realidad para hacer toda esta programación en esos 11 distritos, porque cada distrito tiene un representante, digamos. Y después va a haber un representante por cada barrio de ese distrito. Perfecto. Todo esto es para descentralizar, justamente, porque es muy difícil a veces que alguien que está muy lejos venga hasta la municipalidad o hasta el centro a hacerlo. No es que no lo hacen, a veces lo tienen que hacer. Sí, sí, pero a veces le cuesta más también. Pero la forma de integrarla no es que vengan hasta acá, es poder nosotros poder acercarnos a esos barrios y llevar todo lo que necesiten para que puedan cumplir, ya sea con la educación, con la parte de actividad física, con la parte de trámites que tengan que hacer, bueno, lo de salud es fundamental, y la educación, o sea, todo, que puedan podamos nosotros ir hasta esos lugares, que no tengan que ellos venir hasta acá. En esto de la vinculación, ayer también hablando con Sebastián Aristide, hablaba de el área de educación trabajando en la deserción de muchos pibes, dejando la escuela, índices importantes, algunos que ni fueron, eso es lo más triste, ¿no? ¿Qué pasa si hoy está escuchando una madre y quiere vincular con el deporte a los chicos, ¿no? ¿Qué les recomendamos? Vayan a la subsecretaría, ¿cómo hacemos los pasos? Vayan a estos sectores de descentralización, ¿cómo recomendamos ahí? Bueno, ahí nosotros justo esta semana estamos armando toda lo que sería la difusión para que llegue a todos los lugares, desde lo comunicacional, prensa, radio, flyers, redes sociales, eso por un lado. Perfecto, que importante, eso, importante. Eso es muy importante, exactamente, porque como estuvimos en el armado y a todo eso, todavía no habíamos hecho toda esa otra parte, ¿no? Que somos las mismas personas que hacemos todo. ¿Viste? Están en todo. Somos las mismas personas que hacemos todo. Un equipazo armaron ahí, bien ahí, ¿eh? Entonces nos demoramos un poquito con eso, pero bueno, esta semana ahora estamos enfocados en esto, que seguramente ahora, en el resto del día va a salir. Bien, va a salir. Eso por un lado. Y después, en forma física, sí pueden ir a la subsecretaría que está en San Juan y Corrientes, ahí podemos anotarlos incluso y darles la información de cada lugar. Perfecto. Como están los profes distribuidos en los barrios, la gente que ve a un profe haciendo una actividad física, ya sea en un playón, en un salón de uso múltiple, pueden, y él los anota. Él los anota y pueden ir. Sí es importante anotarse, porque el profe, nosotros le pedimos que tenga una planilla sabiendo todos los datos del chico que está o la persona que está yendo. Nosotros queremos saber la situación de cada persona para poder que eso nos sirva y nos sume a los datos de relevar para poder colaborar y abordar mejor a las personas, ¿no? Y a ver las necesidades que tienen. Después, en los salones. ¿Cómo manejan? Disculpame que sí, te interrumpí. No. ¿Cómo manejan los parámetros de edad de ahí, no? Porque vos podés decir, tenemos chicos chiquitos, tenemos más adolescentes. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, en los CDI hay a partir de los 4 años. De los 4 años de edad, de las primeras infancias, están esas edades. Después, a partir, articulamos con las escuelas, a partir de los 6 años en adelante. Digamos, vamos, o sea, hay varias partes, ¿no? Porque parece simple, pero es muy complejo, no, digamos. No. Nosotros articulamos con las escuelas para que las escuelas les informen a los chicos y los dejen y les informen todas las actividades que hay en el club, por ejemplo, en el Opel. O sea, ahí esa es la forma en que tenemos llegada a los chicos de la primaria y de la secundaria. Bien. Y después, por los barrios, por los playones y todo, estaremos llegadas a los chicos que vayan y hablen con el profe en cada lugar, digamos. Eso sería por otro lado. Obviamente que sí. Estamos trabajando, como te decía ahora, en la comunicación para poder llegar a más lugares. Y también tenemos los datos de relevar que todavía no nos han dado, pero ahora calculo que en estos días nos darán para poder llegar a más. Eso va a ser fundamental. Necesitamos, claro, porque los datos de relevar, ¿qué tiene de distinto con otros datos que tenemos? Que se articulan, o sea, van a una base de datos y se articulan. Por ejemplo, nosotros de deporte podemos conocer que en tal barrio hay tal chico con con tal problemática. Uh-huh. Entonces, desde deporte, ahora desde cultura pueden tener otra información, desde, desde relevar otra, uh-huh, desde, no sé, turismo, cuando llevan a pasear a los chicos, uh-huh, o, no sé, otra cosa. Sí, sí, o sea, es el completo, relevar es entrecruzar, uh-huh, todos los datos, uh-huh, y, uh-huh, y de ahí poder llegar, uh-huh, a más. Lo que sí, y que uno entiende... que se va a abrir un panorama que va a generar desafío a todas las áreas también cuando se tengan esos datos concretos, ¿no? Exactamente, nosotros, uh-huh, hicimos una reunión con la gente de COPNAF, uh-huh, de niñez, adolescencia, uh-huh, y familia, uh-huh, y bueno, con todo lo que es el Consejo General de Educación, uh-huh, para justamente saber el abordaje, porque claro, el profe de educación física, o sea, hablando, uh-huh, puramente de deportes, no, o sea, va a estar capacitado los que están en los barrios para detectar casos, ¿no? Uh-huh. Ahora después, no se van a ocupar del abordaje de ese niño, uh-huh, 100%, nosotros tenemos que hacer una derivación, ya sea a la parte de niñez, adolescencia, uh-huh, y familia, otras áreas. No, el profe no va a poder estar abordando todo. Sí. La detección, claro, es importante, y saber a dónde derivarlo. Uh-huh. Y también el vínculo, ¿viste que se habla mucho de las instituciones, en este caso religiosas, también sí, se generan vínculos ahí? Totalmente, también. Bien. Tuvimos reunión con la gente de cultos. Bien, se llaman así, uh-huh, está con ese porque nombre, cultos. A veces esto de retroalimentarse, ¿no?, con problemáticas, acciones del Estado, estas instituciones suele dar resultados positivos. Totalmente, uh-huh, ya desde el verano articulamos, hay una iglesia que está, uh-huh, por enfrente de la pileta Tabela, uh-huh, una muy grande, uh-huh, sí, sí. Ahí hacen los bautismos, uh-huh, en la pileta, uh-huh, y también vamos a articular, uh-huh, digamos, no solo con la iglesia católica, con la iglesia, con los judío, uh-huh, con todas las, uh-huh, evangélicas, que son muchas, y la verdad que está creciendo, porque la gente encuentra mucha contención en las iglesias. Uh-huh. Sí, tal cual. Aún no hicimos la planificación con las iglesias, pero ya tuvimos la reunión, uh-huh, la reunión principal. Uh-huh. Ahora vamos a ir armando, porque también necesitamos más profes, uh-huh, para articular con eso, o ver cómo los integramos a los profes que ya tenemos. Seguro. Así que, bueno, estamos haciendo los pasos, bueno, para ahí llegar a articular. Bueno, hay que ser muy prolijo, ¿no? Porque con los recursos que uno se tiene. Obviamente que no, nos encantaría que Ivana tenga mucho más recursos, porque sabemos el deporte, y aparte nos encanta el deporte. Sí. Pero bueno, es lo que toca hoy, y hay que ser muy creativo, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Ahí está, bueno, felicitaciones por el laburo hasta ahora. Esperemos tener más charlas de esta, porque me parece fundamental. Te agradezco, fue muy grato entrevistarte, la verdad, me la hiciste fácil. Ay, bueno, uh-huh, me alegro. La verdad es que a mí me encanta charlar. Uh-huh. Yo no sé hablar de uh-huh, forma estructurada, no, digamos. No, es que soy esa es la idea, claro. Soy así como, uh-huh, lo que me baja, uh-huh, lo mismo cuando, aunque tenga que hablar delante de mucha gente, uh-huh, o sea, es así, no soy de armar, uh-huh, nada escrito. Uh-huh. Por ahí tengo algún machete. Mejor con, ni con contemos nombres. Los papeles que tiene acá, pero bueno. Pero no los miré en ningún momento. No los miró, es verdad, ¿eh? Bueno, lo bueno es que muy pasional, y a veces, sí, cuando se le pone esto, sí, hablaste del equipo constantemente, y cuando vos hablas del equipo, que vos sos parte del equipo, integrás a toda la gente que te acompaña, eso está buenísimo. Así que esperemos seguir teniendo charlas, gente de tu equipo, te usamos de productora del programa para traer gente de tu equipo, bueno, para seguir charlando sobre deporte, también me parece fundamental en estos tiempos. Así que te agradezco muchísimo la predisposición, y ha sido un gustazo tenerte. El gusto mío. Ahí Muchas está, gracias. Qué linda charla, Pablito, nos pasamos, pero valía la pena, todo tuyo.